Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde gracias a la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo del Fidel Barbarito, nuestro ministro. Durante esta hora estaremos acompañándoles la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa. En la Coordinación de Programación, Randol Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez. Luigi Nobrachi en la Coordinación Web y Gustavo Villapol en la Coordinación de Enlace Comunal. En el Control del Estudio, Roberto Pucci. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio, Vladimir Quintana y Yufani Toledo. Y bueno, ¿qué más? Muy buenas tardes para todas las usuarias y todos los usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial para la lectura. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un momento histórico para el pueblo venezolano, como lo fue el 4 de febrero de 1992. Y para narrar su experiencia como participante de la rebelión militar, nos va a acompañar el coronel Julio Barrios Torres, segundo comandante de la 42 Brigada de Paracaidistas. Y vamos a introducir unos elementos nuevos en el programa Biblioteca Viva, como lo es una trivia. Y para ello, busquen lápiz y papel, porque deben tener el teléfono del estudio, el cual 0212-562-7949, 0212-562-3953, el correo electrónico bibliotecavivaenradio@gmail.com, el Facebook o Facebook bibliotecavivaenradio@gmail.com, Twitter @bibliotecaN. Y la trivia de hoy, que es la novedad que tenemos: ¿quién es el autor del libro Brazalete Tricolor? Así es, bueno, esta es una sorpresa, un regalo que le tenemos en el 2014 a nuestras usuarias y usuarios, a todos nuestros oyentes. Así que estén muy atentos porque muy pronto vamos a ofrecer esta colección de libros del 4 de febrero, del Brazalete Tricolor y un disco editado por el CENDIS titulado 4F Madrugada Luminosa. Antes de ir al corte, quiero recordar nuestras efemérides del día de hoy. En 1851, José Gregorio Monagas asume la presidencia de Venezuela. Es a este presidente a quien le debemos la abolición de la esclavitud y la eliminación de la pena de muerte para los presos políticos. En 1914, hace 100 años, nace William Burroughs, escritor estadounidense conocido como el poeta insensato. Y en 1967, muere en Santiago de Chile Violeta Parra, una de las más importantes folcloristas de ese país, fundadora de la música popular chilena, y bueno, muy conocida, entre otras canciones y poemas, por la canción Gracias a la Vida. Bueno, vamos a ir a un corte musical, los vamos a dejar con la canción La Bella es Venezuela, de Amaranta Pérez, de Sandino Primera, y de Ali Alejandro Primera y Belkis Figueira. La misma con que la ti columba ven. A ¿Quién es el autor del libro El Brazalete Tricolor? Puedes contactarnos a través de los teléfonos 0212-562-7949, 562-3953, por el correo electrónico bibliotecavivaenradio@gmail.com, el Facebook bibliotecavivaenradio@gmail.com, Twitter @bibliotecaN, biblioteca N, la N en mayúscula al final. A las primeras personas que nos llamen o que nos escriban por nuestras direcciones electrónicas, pues serán los felices ganadores de este material bibliográfico tan interesante. Y bueno, a propósito de ese material bibliográfico, queremos recordarles a nuestros oyentes que en el marco de la conmemoración del Día de la Dignidad, el 4 de febrero, pues la Biblioteca Nacional está presentando la exposición Febrero Rebelde, en la que están participando casi todas las distintas colecciones, los diversos servicios que albergan la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, la Hemeroteca Nacional está mostrando todos los archivos de prensa y de revistas, en su mayoría editados en el área metropolitana, los cuales se pueden conseguir no solamente en físico, sino también en digital, tanto en el área de digitalización como en el área de microfil, donde se reseñan todos los hechos acontecidos ese 4 de febrero. El Servicio de Publicaciones Oficiales cuenta también para el público con distintas reflexiones hechas por nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías y algunos debates desde la época que se llevaron a cabo o se escenificaron en el antiguo Congreso de la República de Venezuela. Por su parte, la colección general y de referencia hacen gala de libros, principalmente de análisis y monografía, que se fueron produciendo posterior a los hechos del 4 de febrero y de otras insurrecciones civiles y militares acontecidas en la nación. Y por último, pues también cabe destacar nuestro archivo audiovisual, donde existen todos los videos, los noticieros y todos los hechos de calle referentes a esta fecha. Bueno, además de las fotografías, los carteles y todo ese material está presente en esta exposición Febrero Rebelde, pero además una vez que pase esta exposición, eso permanece en custodia en la Biblioteca Nacional. Es un material que todos nuestros usuarios pueden consultar en los diferentes servicios de la institución cuando ustedes lo consideren pertinente. Entonces, bueno, ahora los vamos a dejar un breve corte musical con el grupo Calé, quien nos va a interpretar 4 de febrero. Por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. La colección 4 de febrero, La Revolución de Febrero, consta de 10 tomos en los cuales, como su nombre lo indica, narra los hechos sucedidos ese día en la ciudad capital y en el resto del país. Aunado a esto, también destacan otras fechas de febrero que sirven como antecedentes al 4 de febrero de 1992, presentado mediante ensayos, opiniones e historias documentadas. Esta colección, 4 de febrero, La Revolución de Febrero, es lo que vas a obtener en la trivia, ¿quién es el autor del brazalete tricolor? Entre ellos, por ejemplo, Hugo Chávez Frías, el 4 de febrero, a la Quinta República de Humberto Gómez García, combatiente antiimperialista, es el autor del primer libro dedicado al comandante que se editó en Venezuela, presentado mediante un análisis enmarcado en dos visiones del autor. 4F en el contexto político y 4F92 en el ámbito periodístico mediante su exposición. Además, detalla una imagen objetiva del dirigente polémico militar. 4F, La Rebelión del Sur, de José San Ros, un texto que presenta hechos verídicos históricos, un relato que sale a la luz 20 años luego de la fecha magna, que centra su discurso en un profundo análisis pormenorizado de los sucesos del 4 de febrero de 1992. Y por ahí ya está sonando el teléfono, a ver si ya hacemos el contacto. ¿Quién es el autor del brazalete tricolor? Muy buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Cómo se llama? ¿De dónde llama? Héctor Rondón, de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo está usted, compañero, camarada Héctor Rondón de la Biblioteca Nacional? Ya vemos que todos los trabajadores y trabajadoras están con la oreja en los receptores. Bueno, la pregunta, ¿quién es el autor del brazalete tricolor? Ese fue el comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, yo creo que usted... El autor, el que fue cuando estuvo preso en Yare. Así es, bueno, lo venía escribiendo muchos años antes, que ya aquí vamos a comentar eso dentro de pronto. Pero señor Héctor Rondón, usted ha sido merecedor entonces de esta trivia, ¿quién es el autor del brazalete tricolor? Lo vamos a dejar aquí con la gente de producción para que le tome todos sus datos y bueno, por no de acuerdo, menos mal que no está muy lejos, para hacerle acto de entrega de esta grandiosa colección que por demás invitamos a todas las usuarias y usuarios a visitar a la Biblioteca Nacional y a su red de bibliotecas públicas para consultar estos y otros libros que narran acontecimientos de nuestra bellísima historia insurgente. Mientras tanto, ahí tenemos ya a Roberto, porque creo que tenemos también preparado un audio que nuestro equipo de producción se dedicó toda la semana a realizar este regalito que le tenemos a todos y a todas, y el audio Voz Populi. Humberto Serrano. Cuéntanos, ¿qué es para usted el 4 de febrero? Mira, esa es una fecha importantísima, por cuanto ahí irrumpió por primera vez pues un grupo de militares para hacerse del poder, en vista de que los gobiernos de la Cuarta República de alguna manera habían mantenido un dominio sobre el resto de la población, más que todo desposeída. Todas las injusticias que se cometían, de alguna manera, pues debían revertirse. Y ese 4 de febrero, sin duda a duda, pues constituyó pues el inicio del fin de la Cuarta República. John Sánchez. Bueno, el 4 de febrero para mí fue un cúmulo de situaciones que estábamos viviendo en ese momento. Todo lo que había pasado, realmente estaba decepcionado, y más la parte militar, acuérdate, porque en esa época la parte militar estaba completamente separada del pueblo como tal. Entonces, más bien eso fue tratando de edificar al pueblo, que fue lo que pasó en ese momento. Los que vivían en la capital lo sufrieron más, a diferencia de nosotros que estábamos en la provincia. Celsa Sarmiento. Para mí el 4 de febrero fue algo así como un despertar del pueblo. El pueblo estaba dormido, a pesar de que estaban pasando muchas necesidades, el pueblo comprendió de que había como especie de algo nuevo, pues. Sembró como especie de una revolución, pues. Cruz Mendoza. 4 de febrero, lo mejor que ha pasado en los últimos años en este país. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo una dictadura con color de democracia, pero eso era una dictadura. Ahí nadie tenía derecho a nada. ¿Cuántas veces tuviste del barrio a unos muchachos estudiando en universidades? Casi nunca. Mi nombre es Angélica Gil. Para mí el 4 de febrero es el día de nuestro segundo libertador, fue Hugo Rafael Chávez Frías. Está presente todo, en cómo se mueve el metro, en los cables tren, está en todos lados, porque Chávez está vivo. Chávez no morirá jamás. Para mí el 4 de febrero es una fecha histórica para todos los venezolanos, los que somos patriotas. Entonces, bueno, mira, para mí es un día muy grande de nuestro segundo libertador. José Giordani, el 4 de febrero significa un beneficio general para el pueblo venezolano. Una mente que vino a este pueblo como Moisés, a pesar de que Moisés, su liberación de ese pueblo fue contra uno solo, que fue un faraón. Pero Chávez lo que ha hecho es liberar a un pueblo de culebra, de serpiente, de hidra, de estiércol y parásito, que todavía estamos navegando en él. Bueno, estos comentarios fueron recopilados por nuestra compañera periodista, también del equipo de producción de Biblioteca Viva, Tania Oropesa. Nosotros le decimos siempre, Tania, Tania, Tania querida. Bueno, Yufane, yo creo que llegó la hora ya de entablar esta gran conversación con nuestro compañero, camarada e insurgente del 4 de febrero, el coronel Julio Barrios Torres, segundo comandante de la 42 Brigada de Paracaidistas. Así es, le damos la bienvenida a los micrófonos de Alba Ciudad dentro de nuestro programa Biblioteca Viva, coronel. Bueno, de más está decirle pues que los micrófonos son suyos y queremos iniciar esta conversación con que usted nos dé un poco de contexto. ¿Dónde estaba usted ubicado exactamente cuando esa madrugada del 4 de febrero el comandante Chávez irrumpió en las vidas de todos los venezolanos? Bueno, muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3. Muchas gracias por la invitación. Inicialmente un saludo pues de parte del comandante de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, el general de brigada Jesús Rafael Suárez Churio, quien por asunto del servicio pues no pudo acompañarnos. En representación estoy yo. Y bueno, sí, ya hace 22 años insurgimos un grupo de compañeros al mando del comandante supremo Hugo Chávez, con la intención de reivindicar pues los valores pisoteados por un gobierno pseudodemocrático que trataba de sembrar en el país su odio y sus ganas de perjudicar pues al pueblo. Y bueno, en esa oportunidad, hace 22 años, yo formaba parte del 424 Batallón de Apoyo García de Sena. ¿Cuál era su grado militar para entonces? Actualmente se cambió el nombre, era subteniente. Son de las cosas que hemos cambiado con la revolución. Había un grado que era sub por debajo, ¿no? Entonces ahora es teniente. Es el primer grado de la carrera militar. Yo tenía año y medio de graduado. Y bueno, estábamos los batallones de paracaidistas que actuaron en la Operación Zamora. De los tres batallones, dos actuaron en la ciudad capital y nuestro batallón, el batallón García de Sena, creó las condiciones para que pudieran salir los otros dos batallones tomando la guarnición de Aragua, y en el caso particular mío, las residencias militares de Palo Negro y la base aérea, el control operacional de la base aérea Libertador. O sea que usted no estaba directamente bajo las órdenes del comandante Chávez. Directamente estaba a las órdenes del comandante Jesús Urdaneta, pero formando parte de la operación. Bueno, creo que hay que recordar también ahí que toda la operación estaba dirigida por el comandante Chávez. Sí, comandante. Entonces, ahí estamos todos, porque hasta los civiles que despertamos ese día con los truenos y los tiros, que pensábamos que era algo normal y tradicional en la Venezuela de la época, y cuando vimos que era esa rebelión militar, los pelos se nos erizaban y empezamos a aplaudir y a gritar de los edificios. Te lo digo, por ejemplo, en el 23 de enero en el centro de Caracas, y después vino ese por ahora, ¿no? Así es. Y el 4 de febrero hoy es el Día de la Dignidad. Porque fueron ustedes quienes con la dignidad de los combatientes, de los hijos de Bolívar, con las armas que había legado Bolívar por la libertad de los pueblos, la retomaron para darle la libertad a un pueblo de Venezuela. Y si bien no tuvieron la victoria militar, tuvieron una victoria política que hoy estamos viviendo su fruto, ¿no? Ustedes allá, o los militares rebeldes en todo el país, tenían, como bien lo decías, bien claro el objetivo. Había que ya defenestrar toda esa podredumbre del sistema político, social y económico que estaba en el país, y tenían ya claras visiones hacia dónde iban. Hablamos del brazalete tricolor. Me comentabas algo que cualquiera lo lee ahorita y pensara que

pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Advertencia, se ha determinado que escuchar Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM perjudica seriamente tu ignorancia. Bueno, aquí estamos ya de regreso en su programa Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde, gracias a la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí estamos en cabina con el coronel Julio Barrios, uno de los insurgentes del 4 de febrero. Pero antes de seguir conversando con el coronel Barrios, quiero aprovechar este momento para felicitar a nuestros compañeros bibliotecarios de las bibliotecas públicas Cristo Rey de Sierra Maestra en el 23 de enero, que este pasado 2 de febrero cumplió nada más y nada menos que 38 años de fundada. Desde Biblioteca Viva le damos todo nuestro saludo y abrazo solidario a los compañeros de la Cristo Rey, así como también a nuestros compañeros de la Biblioteca Pública Basilio Aponte del Estado Vargas, que hoy está cumpliendo 9 años. Y bueno, ellos dicen ser una de las mejores bibliotecas del Estado Vargas. Así que bueno, los felicitamos por esa extraordinaria labor que cumplen de mantener al pueblo informado, ilustrado y de mantener sus puertas abiertas para todo el activar cultural y literario de las comunidades. Estamos aquí en compañía del coronel Julio Barrios. Coronel, veníamos conversando sobre la insurgencia del 4 de febrero. Hoy, después de haber pasado 22 años, ¿usted piensa que valió la pena todo ese esfuerzo? ¿Usted estuvo preso también? Sí, por supuesto. Valió la pena el esfuerzo. Vale la pena el esfuerzo todavía. Sigue valiendo la pena y no hemos consolidado todavía nuestro objetivo, que es llevar a Venezuela a ser un país potencia. Hacer una Venezuela grande, la Venezuela bonita que soñamos todos. Estamos en la construcción, tenemos las bases echadas, pero bueno, vamos avanzando a grandes pasos, pero nos falta continuar con esos pasos. Y sí, orgulloso me siento, no de haber participado, sino de haber sido considerado. Pues creo que cualquier venezolano que hubiese estado en la posición de uno, con los valores que nos enseñaron nuestros maestros, con los profesores que tuvimos en la Academia Militar, el comandante Hugo Chávez, el capitán Hernández Beren, el teniente Blanco La Cruz, el teniente Rangel Silva, nos inculcaron todos esos valores, pues, y cualquiera pudo haber tomado. Como decía mi comandante supremo, pues, fuimos llevados, pues, por la brisa del huracán revolucionario. Bueno, y tanto fue así que desde un principio contaron con el apoyo de todo el pueblo venezolano, así como vienen apoyando, era de buena suerte, porque vienen apoyando el programa, ya varias llamadas hemos recibido, y creo que tenemos una llamada ahorita también por lo de la trivia, Puchi. Muy buenas tardes, por favor, tu nombre y de dónde llamas. De Biblioteca Nacional. Ah, ok, pero ¿qué nombre, tu nombre? Bárbara Rosales. Oye, la verdad que no te... Bájale un poquito de volumen, dile a alguien que le baje un poquito de volumen a la radio, que tenemos ya. Ok, ahora sí me puedo decir tu nombre. Bárbara Rosales. Bueno, entendí que eres Rosales. Bárbara Rosales. Sí. Hola, Barbarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Barbarita, la pregunta que te vamos a hacer es más fácil, porque ya la otra ya la contestaron. Hablamos del libro El Brazalete Tricolor, ¿cierto? Lo escribió el comandante Hugo Chávez. Yo te voy a preguntar algo. ¿Cuántos años se cumplen del famoso discurso por ahora? 22 años. ¡Eso, bravo! Yo estaba asustado y dije, ya nada, me van a pegar porque la muchachita no lo sabe. Pero esa es la conciencia del pueblo, ¿no? Así es. La conciencia de este pueblo que despertó. Que desde tempranas edades están todos alertas, ¿no? Ya los niños han crecido, los niños están creciendo, conociendo lo que es la revolución, lo que es patria. Bueno, coronel, es allí parte del fruto de lo que ustedes hicieron ese 4 de febrero. Bueno, sí, es como una carrera de relevo, ¿no? Es una carrera de relevo que cada quien le corresponde un tramo y nos correspondió a nosotros, pues los insurgentes del 4 de febrero, dar ese primer paso, inculcar esos valores y bueno, no es que vamos a entregar el relevo ahorita, pero tiene que haber una nueva generación que continúe con más fuerza, con más espíritu y siguiendo pues el legado de nuestro comandante supremo. Siempre se está diciendo, pues la contrarrevolución siempre está haciendo comentarios acerca de que hay cabezas calientes en los cuarteles que quieren acabar con todo el proceso revolucionario que inició nuestro comandante Chávez y que hoy continúa nuestro presidente Maduro. ¿Usted cree que puede existir ahorita en los cuarteles una generación de soldados venezolanos que puedan llevar a cabo un intento de golpe en contra del gobierno bolivariano? No, categóricamente te puedo responder absolutamente no. No existe pues ni la contrarrevolución en los cuarteles, ni existe ningún tipo de apoyo, ni si a lo mejor sale algún clavo caliente por ahí, pues la propia conciencia del colectivo militar revolucionario no lo dejará avanzar. La respuesta es contundentemente no, pues. Coronel, ¿y hoy qué están haciendo ustedes, por ejemplo, para mantener ese nivel de conciencia entre estas nuevas generaciones, estos muchachos nuevos que se están formando en la Academia Militar, en los diferentes cuarteles? ¿Ustedes están haciendo círculos de lectura, se están apoyando con la lectura en los cuarteles, círculos de estudio? Eso era algo que hacíamos mucho en nuestra época de jóvenes estudiantes revolucionarios, los círculos de estudio, discutir temas políticos. ¿Eso se continúa haciendo en los cuarteles? Sí, por supuesto. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, pues se ha quitado un veto que existía en los cuarteles en cuanto a la lectura de elementos, de autores progresistas, socialistas, y se ha quitado ese veto, pues. Ya el cadete de hoy en día, el estudiante de hoy en día, los soldados de hoy en día tienen la libertad, pues, de escoger sus lecturas. Y existe más que nada el nacionalismo y el patriotismo, que es lo que impulsa en realidad el sentimiento de mantener esta revolución, de hacerla llegar a donde tiene que llegar, que es a desarrollar a Venezuela, hacerla una gran potencia. O sea que usted tiene entonces que correr la voz allí en esos cuarteles de que en la Biblioteca Nacional se encuentran todas estas colecciones de libros y todas estas colecciones de documentos y de información, donde ellos pueden ampliar ese horizonte, ¿no? Y ese nivel informativo. Creo que tenemos otra llamada en el aire. Así es. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas y de dónde ya y de dónde eres? Estoy llamando desde aquí por La Libertador. Ajá. Por Santa Rosa. Ajá, ¿y cómo te llamas? Luisa Rincón. Luisa Rincón. A ver, Luisa, vamos a hacerte una pregunta bien sencilla y clarita. Cuando el 4 de febrero todos estos patriotas militares salieron y ellos tenían una organización y un grupo, ¿sabes? Un movimiento. ¿Sabes tú cómo se llamaban ellos? MBR 200. Bueno, qué claridad tiene la gente, vale. Mira, mi amor, por aquí tenemos un libro, El Brazalete Tricolor, igual que Bálvara, y vamos a aprovechar que tenemos al coronel Julio Barrios Torres para que te lo dedique, y nos ponemos de acuerdo ahorita con la productora para tomar todos tus datos, a ver si te conseguimos el CD también de 4F, Madrugada Luminosa. ¿Oíste, mi amor? Okay, bueno, muchas gracias, felicidades, y salúdame a toda la gente que esté por ahí alrededor tuyo. Y no dejes de escuchar siempre los miércoles Biblioteca Viva. Entonces, bueno, estamos pendientes, ¿viste? Hablando de la lectura, yo haría así una acotación bien clara ahí, porque el comandante siempre se caracterizó, entre de muchas cosas, ser un gran lector y un gran promotor de libros. De hecho, nosotros que estamos en el mundo de los libros decimos que el comandante supremo es el mayor productor o mayor promotor de lectura en el país. Nosotros asumimos eso, y desde que se dio el plan revolucionario de lectura, el que es hoy gobernador del estado de Trujillo, el general, mayor general Rangel, Henry Rangel Silva. Henry Rangel Silva, él participó con el plan revolucionario de lectura. Por cierto, saludamos a alguien que también estuvo en el plan revolucionario de lectura. Hoy es el director general de la Biblioteca Nacional, el compañero Edgar Páez, que vino también con el camarada y amigo César Aponte Ron. Entonces, si hablamos de lectura, aquí vamos a estar como 20 años hablando de lectura. Pero, ¿cómo hacen? Por ejemplo, tenemos los libros, hay una gran producción de libros, porque además de promover los libros, tenemos las grandes editoriales que creó el proceso revolucionario. En este caso particular, ¿no has pensado en sistematizar toda la experiencia y escribir un libro? Bueno, sí, claro que sí. Nos hemos reunido varios compañeros, pues, cada quien haciendo su aporte. Hay partes de la operación militar Zamora que no se conocen. Se va mucho la historia y los documentales que se han hecho, las actuaciones en Caracas. Pero para consolidar la actuación en Caracas se tuvieron que crear condiciones, pues, en la ciudad de Maracaibo, en la ciudad de Valencia, en la ciudad de Maracay y en otros sitios donde a lo mejor no se conoce tanto y hubo experiencias. Una de las características fundamentales, pues, de esta operación Zamora fue que el 95% de las operaciones militares que se hicieron en condiciones difíciles para el ataque. Pues la doctrina habla de atacar con una ventaja de 3-1 y esto fue al revés, pues utilizamos mucho un principio de la guerra que es la sorpresa y por medio de esto logramos alcanzar nuestros objetivos militares sin heridos, sin muertos, sin disparos. Y bueno, a lo mejor lo que pasó, lo que se conoce fue después, la operación del 4 de febrero, la operación Zamora arranca a las 12 de la noche. Es decir, los preparativos fueron a partir de las 6 de la tarde del 3. Claro. Desde esa hora estamos arrancando. Esa propuesta que hace Vladimir es bien interesante porque, por ejemplo, bueno, los venezolanos conocimos siempre esos cuatro grandes protagonistas del 4 de febrero, pero hay personas como usted, ¿no? Como dice uno, pues tras bastidores, tal vez menos conocidos, pero que tuvieron un papel también protagónico y bien relevante. Entonces es bueno también que sean ustedes quienes cuenten su visión de la historia, ¿no? Esa idea que le está dando Vladimir ahorita de sistematizar esas ideas, me parece bien, bien importante, bien interesante. Bueno, y además de eso también, con ese cargo o el rango que tienes de coronel, ahí he puesto firme a todos los soldados con el libro en la mano, a seguir promocionando la lectura. Ya le vamos a pedir un poco de libros de esto para repartirlos ahí entre la oficialidad y los soldados. No, y vamos importante. A aprovechar que tenemos a nuestro director general aquí y podemos crear un convenio así, aunque sea de palabra, para asistirlo en las guarniciones, en la 42 Brigada, con los libros, promoción de lectura. Sí, ¿sabes? Nosotros en la Biblioteca Nacional tenemos ahorita una exposición que se llama Chávez Lector, y donde se muestran parte de los más de 500 libros que promocionó el comandante Chávez a través del programa Lo Presidente, y casi todos forman parte de las colecciones de los diferentes servicios que tiene la Biblioteca Nacional. Vamos a atender nuestra última llamada por la tarde de hoy. ¿A quién tenemos al aire? ¿Quién nos llama? Consuelo Zapata. ¿De dónde nos llamas, Consuelo? De Petare. De Petare, caramba, qué bueno que estén escuchando Biblioteca Vive en Petare. Bueno, nuestro querido amigo Vladimir te va a hacer una pregunta. Bueno, okay. Aquí ya me voy a poner un poco malicioso, pero vamos a recordarte que el coronel del ejército, ¿no, coronel? Sí, señor. Coronel del ejército, toma nota, ¿no? Escucha bien lo que te voy a decir, ¿no? Adelante, marchemos valiente al combate y al rudo fragor. Por la patria muy alta las frentes, despleguemos pujanza y valor. Este es un coro de un himno. ¿Sabe de qué himno es? Ay, estoy nerviosa. Vale, te pongo tan nerviosa. No, es que eso genero yo en la muchacha, ¿viste? Yo a todas las pongo nerviosa. Pero fíjate, el... ¿Ese no es de patria? No, está cerca. Una ayudadita, no es de la Armada. Es el batallón, no es de batallón. No, no es de la Armada ni de la Guardia Nacional el himno. Ajá, fíjate, él es coronel de... Yo soy coronel del ejército. Ajá, y este sería el himno de... De la armada. De no. ¿Qué tal? Te voy a dar. Mira, te vamos a poner la canción esa de Billo que dice: la marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, el ejército tiene un cañón. El himno del... ¡Del ejército! ¡Ah, claro! ¡Increíble! El color del caballo blanco. Bueno, mira, y la verdad que eres... Te vas a ganar, Consuelo, el disco 4F Madrugada de mi Noche. ¡Ay, gracias! Bueno, y también te vas a llevar el libro, un brazalete tricolor autografiado, bueno, recomendado, escrito con buena fe hacia el futuro, del coronel Julio Barrios. Gracias, de verdad. Ok, te vamos a dejar con el equipo de producción para que te des todos tus datos y nos ponemos de acuerdo para entregarte tu obsequio. Está bien, gracias. Bueno, no, gracias a ti. Gracias por la llamada, Consuelo. Y bueno, le aprovechamos de darle las gracias también a nuestros amigos del Centro Nacional del Disco, CENDI, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quienes nos obsequiaron esos discos que tienen como pilar fundamental el rescate de nuestra memoria sonora. Bueno, igualmente les recordamos a todos nuestras usuarias que toda la colección de discos libros del 4 de febrero la pueden encontrar a través del internet. Está ya en el buscador de la Biblioteca Nacional de Historia Contemporánea de Venezuela o a través de la editorial El Perro y la Rana. Pueden buscarlo bajo el nombre Historia Documental del 4 de febrero. Bueno, coronel, ya estamos llegando al final del programa. Quisiera dar algún mensaje de despedida para estas nuevas generaciones, para que se mantengan alertas. Bueno, realmente vuela el tiempo en la radio, ¿verdad? Sí, el mensaje es a continuar haciendo el trabajo, a continuar construyendo cada quien desde su trabajo, desde su puesto de estudio, desde su puesto de estudio, una mejor Venezuela, pues. Es lo que queremos nosotros y es el legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez con el Plan de la Patria, hoy en día ley, el programa que debemos desarrollar en los años venideros. Y ese no es más que hacer cada quien lo que tiene que hacer en su trabajo por una Venezuela mejor. Así es. Bueno, hemos llegado al final. Ya va, espérate un momento, que hay un dato curioso. Sí. Y que tiene que ver mucho con el legado del comandante Chávez cuando la reivindicación de la mujer, de la igualdad de género. En la trivia de hoy participaron 3 mujeres y un hombre nada más. Cónchale, entonces los hombres se tienen que poner las pilas para el próximo No, programa. Yo lo que creo que ahí va el concepto de patria, ¿no? Esa patria, hermosa mujer que nos parió a todos, claro. Y que en la unión cívico-militar está la esperanza de la libertad y la independencia del pueblo. Bueno, hemos llegado al final, ahora sí, de un nuevo programa de Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Agradecemos pues la presencia de nuestro invitado de hoy, el coronel Julio Barrios, y de nuestro amigo Roberto Pucci, quien nos ha acompañado en el control. La dirección y producción general de este espacio está a cargo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la Biblioteca Nacional, y hablaron para ustedes Vladimir Quintana y Yufani Toledo. Amando, viviremos y venceremos. Muy buenas tardes para todos y hasta el próximo miércoles. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día, una nueva parada cultural.